Aquí en Conjunto Sonidos Clandestinos Puente 1 les habla Liliana Pardo. Hoy tenemos como invitada a Paola Gallo, maestranda en Defensa Nacional por el Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Liliana? Gracias por invitarme. Muy bien, vamos a indagar un poco sobre este tema en América Latina. Tenemos como unos hilos de trabajo. Pensando políticas de seguridad, se nos vino en tema dos países que compartimos, Colombia y Argentina, donde tenemos un concepto con dos significaciones, dos significados bien distintos. Nos pasa en el lenguaje, en la lengua castellana cotidianamente con otros significados, pero este en especial de la seguridad democrática tiene unos visos en Colombia, donde hemos planteado un debate para no replicar el modelo de seguridad democrática que se vino construyendo en Colombia, podemos decir siglo XXI, en donde claramente se llevaron a cabo unos lineamientos de política pública con énfasis en las doctrinas de seguridad de Estados Unidos, influenciadas finalizando siglo XX, comenzando siglo XXI, con la firma del Plan Colombia, en donde la cooperación internacional de Estados Unidos influenció muchas de las políticas públicas de seguridad. Para ello también queremos hacer un énfasis en las diferencias que hay de ese concepto en lo que se viene desarrollando en Argentina. En Argentina, básicamente desde el 2009-2010, donde se firma un acuerdo por la seguridad democrática y donde se vienen discutiendo qué son estos conceptos y en qué va. Para eso, quisiéramos preguntarle a Paola sobre de dónde viene el discurso de nuevas amenazas, qué nos tendría que preocupar en seguridad, qué es lo que está aconteciendo en la Argentina, que nos estamos planteando un debate sobre políticas de seguridad. Bien, Lili, el tema es así. Siguiendo estos temas de seguridad internacional, Latinoamérica, militarización, pensando en modelos posibles de defensa y de integración para esa defensa, nos encontramos con, en un seminario que se hizo en Buenos Aires hace unos años, a una antropóloga, Adrienne Payne, norteamericana, donde ella vino a denunciar lo siguiente: la existencia de un centro de estudios de cultura estratégica en la Universidad Internacional de la Florida, que fue creado de la mano del Comando Sur de los Estados Unidos. Y es un centro de cultura estratégica de América Latina. ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? La cultura estratégica es un concepto complejo, que lo que hace es estudiar cómo un Estado, de acuerdo a su cultura, valga la redundancia, reacciona frente a otros Estados cuando siente que hay una amenaza. Entonces ellos armaron varios seminarios y fueron invitados personas que son muy relevantes en la realidad de la política de cada uno de los países. Pero después de esos seminarios, ellos armaron unos informes. Hicieron un informe sobre Argentina, sobre Colombia, sobre Venezuela, Ecuador, Cuba, por supuesto. ¿Qué preocupa de esto, ¿no? Al leer estos informes, yo diría que uno puede concluir lo siguiente, pero los informes obviamente no dicen esto concretamente con estas palabras, pero es como la gran tesis que venimos elaborando, ¿no? Y que nos preocupa. Ellos, en estos informes se dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas en América Latina no tienen absolutamente ningún tipo de capacidad, están además desprestigiadas, es como si no se dedican hondamente a sustentar por qué y a preguntarse para qué Fuerzas Armadas en América Latina. Y a renglón seguido, ellos plantean que lo que nos tiene que preocupar a nosotros en América Latina son las nuevas amenazas. ¿Y qué son las nuevas amenazas? Es narcotráfico y terrorismo. Y dos conceptos muy polémicos, ¿no? Que tienen muchas significancias. Por supuesto, porque sobre todo este tema del terrorismo, un concepto muy construido desde el poder. Pero siguiendo esta línea, ¿Qué es lo que preocupa? Ellos dicen que las Fuerzas Armadas, lo que sostiene este instituto, y también ha sido una política que viene Estados Unidos promoviendo fuertemente, es que ellos sostienen que las Fuerzas Armadas deben ocuparse junto con las fuerzas de seguridad de estos temas de narcotráfico y terrorismo. Este no es un debate que tenga, que prenda la alarma en la sociedad civil en América Latina de la manera en que en Argentina se prenden las alarmas. ¿Por qué? Porque tenemos una historia reciente, trágica y sangrienta. Estamos hablando de la dictadura, cívico-militar, exactamente. Y lo que tiene que ver, un poco, ahí para marcar la diferencia, ¿no? Entre lo que serían políticas de defensa, políticas de seguridad, porque existe un Ministerio de Defensa y porque existe un Ministerio de Seguridad en la Argentina. No, y sobre todo, una constitución y una legislación que es hasta el hartazgo se encarga de separar. Esto no puede estar junto, las Fuerzas Armadas no pueden participar ni en inteligencia, en asuntos interiores, y no participan en seguridad interior. Y esto no solamente está en la Constitución, sino que hay leyes, marco, que se han encargado de esto. Eso es un debate que yo creo que hay una política pública con lo que todo ese concepto implica en términos culturales desde el Estado, ¿no? De que debe haber una separación, ¿no? Y la historia reciente le ha enseñado a Argentina que eso no funciona, ¿sí? Pero yo creo que va a ser un debate que va a volver. Cuando hablamos de no replicar el concepto de seguridad democrática que en este caso llevó a cabo Colombia en las últimas décadas, tiene que ver también con los temas que salen a las nuevas amenazas en la Argentina. Hay dos conceptos que nos hacen ruido de fondo en Colombia. El concepto de narcotráfico, el concepto de terrorismo en Colombia se incluye finales del siglo XX como políticas antidrogas con toda la financiación de Estados Unidos en el Plan Colombia con fines antinarcóticos que pasan directamente después del año 2001 a lucha antiterrorista y a firmar una serie de leyes donde las fuerzas militares colombianas en cooperación militar con Estados Unidos empiezan a ser fortalecidas y empiezan a actuar en el conflicto interno armado de Colombia. La fusión, el cóctel que se arma en este país es una composición donde las Fuerzas Armadas han actuado en el conflicto interno y ese conflicto interno ha dejado un cauce de muertes, desaparecidos, genocidio, masacres que la población colombiana ha denunciado por todos los medios de derechos humanos, de violación a derechos humanos. Eso es lo que no queremos se replique en ningún país de América Latina. ¿Qué estaría haciendo la Argentina para que esto no pase? A ver, en Argentina nos encontramos con un proceso que luego de 30 años sigue en construcción, pero yo pienso que tenemos mucho con qué construir democracia en Argentina. Hay dos discusiones muy vigentes y que creo que son fundamentales, tanto en defensa como en seguridad, que es el tema de la construcción del poder, del control político de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Yo pienso que este es un tema central cuando hablemos de seguridad y cuando hablemos de defensa nacional. Que cuando hablamos de control político y un control civil, político civil de estas fuerzas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no solamente de construir una doctrina que esté fundada en la dignidad humana y por ende en los derechos humanos y en el respeto de ellos, sino también una burocracia en el mejor sentido del término, que son profesionales con altas capacidades de poder llevar adelante esta conducción desde la política. ¿Esto qué implica? Esto implica que el Estado debe, y yo creo que en gran medida está dirigido a instituciones que están empezando, es un gran desafío, no se hace en pocos años, pero se ha empezado a hacer, que es el tema de capacitar personas para que conduzcan a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, cada uno en cada ministerio, ¿no? Con sus particularidades. Pero creo que Argentina necesita desarrollar capacidades democráticas para la conducción política y no dejar que cuando aparecen los conflictos, sobre todo en temas de seguridad, sean conducidos por solo la fuerza, sino que haya adelante, enfrente del conflicto, la política. Precisamente ese tema de la cuestión política nos lleva a discutir el Estado. ¿Qué tipo de Estado queremos en América Latina y qué tipo de Estado queremos en la Argentina? ¿Un Estado inclusivo? ¿Un Estado que siga defendiendo y profundizando una educación pública y gratuita, una salud pública y gratuita, uh-huh. unos derechos, la garantía de derechos humanos? ¿O un Estado gendarme, un Estado policivo, un Estado que ya lo hemos vivido en nuestro continente con la financiación y con las doctrinas de seguridad nacional? Seguridad nacional, uh-huh. las doctrinas de influencia norteamericana en nuestro continente. Uh-huh. ¿Cómo hacer para profundizar ese Estado inclusivo? ¿Qué se está haciendo? Y a la sociedad civil nos cuesta mucho, desde el otro lado, fuera de las instituciones, creer en la formación de unas fuerzas armadas y unas fuerzas policivas humanas. Se habla del concepto de seguridad humana, se habla de la posibilidad de educar y formar. ¿Qué tendría que tener ese proceso y cuánto tiempo nos llevaría? No, yo pienso que no es un quehacer que se acabe. Pienso que tiene que ver con la construcción del humano. Cuando hablamos de temas de defensa, pero sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad, no solamente seguridad internacional, sino seguridad al interior de los países, es un concepto tan complejo, tan denso, que abarcarlo nos implica debatir en torno a la educación pública, a la salud pública, pero también de la evolución humana, de eso también. O sea, es un tema sumamente complejo, pero fundamentalmente creo que los sectores democráticos de la sociedad deben tomar este tema y no tener más dudas en que es necesario que los sectores democráticos de este país empiecen a tomar posiciones respecto a seguridad y a defensa y a prepararse a desarrollar capacidades para dar las discusiones que va a haber que dar en algún momento. Es una discusión política que, entrado un año electoral en Argentina, nos va a sí. tener con bastante tela, bastante debate. ¿Qué decirle a las organizaciones de izquierda, a las organizaciones estudiantiles, a los opositores, a los objetores de conciencia uh-huh. Respecto a las fuerzas? O sea, ¿qué debate? ¿Cómo decir también que tenemos que estar estudiando estos temas y tenemos que estar al frente del debate de estos sí, temas? Sí, sí, creo que los sectores democráticos, para tomar responsabilidad en esto y para que la democracia siga triunfando en Argentina, tienen que participar de este debate. Y se participa no solamente opinando, sino desarrollando capacidades y estudiando y conociéndonos. ¿Por qué? Porque pensar no solamente los temas de defensa, sino solamente el tema de la criminología y del delito, con estadísticas y pensamientos que no son nuestros, porque los centros de Estados Unidos son los que de donde tomamos los datos, bueno, eso se tiene que terminar. Nosotros tenemos que construir datos propios. Nuestras universidades tienen que ser los foros idóneos del debate y donde cada político que quiera proponer algo tenga que ir a la universidad y validar sus propuestas en la universidad donde está la academia y los cientistas sociales. Creo que esta pelota tiene que ir academia, la política, y a esto hay que aceitarlo. Yo sé que es incómodo para la izquierda hablar de estos temas, y sobre todo en Argentina. Pero bueno, la historia y también en Argentina reciente con la dictadura ha sido dramática, pero el desafío de la democracia que tenemos por delante es tomar este tema desde los sectores democráticos y sentar posiciones. Yo no me iría tan lejos hacia la dictadura. Hoy también en nuestro cotidiano sigue desapareciendo gente, digamos, tenemos casos como muy cercanos, incluso de gatillo fácil de las fuerzas que están actuando y que actúan claramente de la peor manera, donde las burocracias también están actuando y donde hay un aparato que se relaciona no solo con el narcotráfico, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con que es un término súper discutible y para debatir quizás muchísimo más largo, pero hay todo un entramado que se empieza a tejer. Totalmente. Que entiendo que es como súper interesante poder discutirlo, pero también pienso, bueno, no nos vayamos tan para atrás, pensemos qué es lo que nos rodea hoy, porque digo, ¿no? En este plan de empezar a pensar desde dónde nos toca a nosotros hoy, nos tocan estas políticas y estas discusiones. es verdad, estoy convencida. Lo que pasa es que sí entiendo que es un sector de arenas movedizas. Total, sí. Pero tenemos que superar el temor de abordarlo y conducir políticamente este conflicto. Yo creo que vale la pena para la democracia, vale la pena que nos adentremos en esto y nos pongamos a estudiar seriamente este tema para debatir las cosas muy importantes que vamos a tener que debatir y que se están debatiendo. Son 25 años de la tribu, 25 años en democracia en la Argentina, donde nos quedan muchos debates que mencionar.